Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Un programa de conversación y entrevistas con toda la mejor música industrial, EDM, Future Pop, Agrotech y Rhythm and Noise. Solo aquí, por DarkZone.cl. Hola chicos, les damos la bienvenida al capítulo número 11 del programa Dark Machine, que es el penúltimo capítulo de la primera temporada del 2012. Y les damos el saludo a nuestra amiga Mariela. Hola chicos, aquí estamos en el capítulo número 11 y tenemos hoy día un capítulo dedicado al rock industrial. Exactamente. Y para eso contamos con un invitado de lujo. De lujo, todo el rato, que se maneja en el tema de las guitarras y la parte electrónica también, así que... Le damos un saludo a don César Moraga, DJ Starfucker. Hola, buenas noches. Que me debe el beso en la boca hace por lo menos 3 programas, así que... Sí, hoy día lo tengo que cumplir, voy a grabar los dientes primero. Algo va a pasar hoy. Así que, bueno, bienvenido maestro y... Muchas gracias por la invitación nuevamente. Estaba pendiente la invitación hace rato teníamos pendiente la invitación. Y te habíamos anunciado mucho. Sí, así que... Ahora finalmente llegamos a un acuerdo monetario, bastante interesante. Así que sí. Al cual no pudiste negarte. Imposible de rechazar, una oferta imposible de rechazar. Ahí tienen un tips a la gente que venga más adelante al programa, las bandas y todo el cuento, para que puedan ver que aquí se paga, no es como en otros lugares que se da solamente las gracias. Así que vamos a partir de inmediato con el programa, amiga. Ajá. ¿Sí? Nos vamos con Org, que es el proyecto de Nivek Ogre de Skinny Papi. Estamos hablando de este canadiense que es nacido en Vancouver. Este trabajo fue desarrollado en el año 2011. Y el álbum se llama Undeveloped. Así que nos vamos con Org en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Yeah. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Regresamos después de haber escuchado a Org, que este multifacético muchacho, podríamos decir multifacético, porque tiene no solamente Org, ha participado en... estuvo en Ministry. Hay unas colaboraciones muy interesantes con KMFDM. Exacto, también. Tiene... proyectos cinematográficos también. Sí, sí, eso. Tiene Download. Y un montón de otras bandas que en este momento sería como ya medio raro nombrar, porque estuvo también trabajando con Foreign Assembly en Cyberactive, que tienen, creo que es un puro álbum, tienen un solo álbum. Pero, ha sido la carrera de sí, en los últimos sí. años. Ha tenido una especie de resurgimiento también él, después de pasar etapas un poco tóxicas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, de Org podemos decir que se formó este proyecto el año 2000, que los discos son editados hasta el momento son Belt, Sunny Side Up, Sunny Pop, Devils in My Details y el que acabamos de presentar. Sí, sí. Y según los propios involucrados, la idea de este disco es seguir el camino trazado por los personajes aparecidos en Devils in My Details, llevándolos a instancias de mayor profundidad emocional. El disco en sí es una fusión humano-máquina con tintes cinematográficos, como decíamos hace un rato. Mucha agresividad, gotas de esoterismo, melancolía y la sensualidad bueno, propia de Don Nidec Ogre. Yo creo que la fusión es como lo elemental que usa este muchacho en cuanto a lo musical, porque ya viene Skinny Papi, no tiene nada, no tiene mucha relación con esto, y Download tampoco. A pesar de que los últimos discos de Skinny Papi, como la reedición de Skinny Papi los últimos años, sí, tiene mucho que ver más con su proyecto solista que con los primeros discos. Sí, de hecho incluyó guitarras en el último álbum. Sonic Pop, por ejemplo, uno de los discos que mencionaron es absolutamente electrónico. Uh-huh. O sea, hablando en términos de electrónica avanzada, sí. Más desarrollada como en un sonido más relacionado a la escena europea, pero al mismo tiempo ha tenido discos que son bastante guitarreados, como Devil in My Details, que es el disco que habías mencionado, sí, que es un disco, y el último del cual escuchamos una canción recién es un disco que suena bastante al industrial ochentero. Tiene la reminiscencia del industrial, porque bueno, ellos son de los 80, exacto, claramente son de los 80, y él participó, como hablábamos anteriormente, en Ministry, estuvo ahí trabajando con el muchacho de con Jürgensen. Entonces tiene como todo ese toque industrial de los 80, que el clásico, que es el que nos gusta esa mucho. Esa es la palabra, yo creo, clásico. ¿Mm? Clásico. Sí. Y nada, ¿nos vamos a ir con una banda nacional? Sí, de inmediato. ¿Sí? ¿De inmediato? ¿Sí? ¿O querés comentar algo tú con respecto? ¿O querés seguir hablando de Ogre? No, ya de. ¿Sí? Mira, de tu percepción por el señor, ¿sí? No, sí, es un músico talentosísimo. Ah, ya, pero no estamos haciendo el alcance musical, estamos haciendo el alcance físico. ¿No? Me guardaré el comentario en esta ocasión. Ok. Sí, sí. Y videos, y fotografías, y lo amo, y mínimo... Me quieren poner en aprietos. Por favor. Bueno, el muchacho es guapo, a pesar de ya tener más de 40. Tiene 47, si no me equivoco. Okay. Digamos que está como el vino. Está como el vino. Sí. Pero no cartoner. ¿Sí? No. Vino de botella. De la buena cosecha. Como bien decía Mariela, es como una especie de renacimiento también, porque después de un periodo bastante oscuro relacionado, sí, alcoholismo, relacionado con la droga, con el alcoholismo. De hecho, en Skinny Papi falleció Dwayne Gettle. Exacto. Por el asunto de la droga. Hoy por hoy es como una versión renovada y bastante llena de energía y creatividad por la Ogre. O sea, creo que uno de los buenos ejemplos en el ambiente musical en cuanto a personas que han tenido o han pasado por periodos de oscuridad, pero personal, que son capaces de sí, retomar el cuento de una manera bastante fresca, sin bueno, necesidad de copiarse a sí mismo. Sí, lo comentábamos una vez, ¿te acuerdas? Si hay algo que yo rescato del asunto de las drogas, que los tipos tenían un poder de creatividad increíble con el asunto de las drogas, porque exacto, en ese tiempo no había como ahora la computación que está ahora está pero al alcance de la mano. Era solamente talento y y mezcla con droga, alcohol. Entonces lo que se desarrollaba en ese tiempo era increíble, que trascendió en el tiempo. De hecho, y... yo creo que Gogre, una de las grandes características que tiene, es que es un gran performer, ¿no? Sí, o sea, sí, y eso el... se relaciona mucho a eso, o sea, una persona con una histriónico, con, exacto, con una, sí, presencia bien caótica, que, sí, que creo que todo el mundo tiene esa imagen de él colgándose en vivo animales muertos en escena, sí, hoy carne hoy, en su vestuario. Hoy por hoy sigue haciendo lo mismo de una manera un poco más sofisticada, pero más sofisticada, no perdiendo, sí, la esencia del cuento caótico y del cuento de tener más allá de un show musical, también un show teatral. Teatral. Por lo mismo ha participado en proyectos cinematográficos. Sí, y decía, la parte histriónica no la pierde, o sea, claro, la ha tenido en el último DVD, sí, The Wrong is Right. Exacto. Parece una especie de animal sangrando. Exacto, es un pedazo de DVD, exacto, y ahí están incluidas las guitarras que mencionamos anteriormente, así que... Es una renovación en el sonido que es bastante interesante, porque, sí, no ha perdido la intensidad. A pesar de que se aleja mucho de lo que es Skinny Puppy, la base que nosotros conocemos de Skinny Puppy, del Remission, del Tudor Park. Si me preguntas a mí, yo creo que es una persona que pudo renovar y limpiar y quizá refrescar un poco el sonido sin perder intensidad. Hay, sí, mucha gente que lo intenta y no lo lleva a cabo. O sea, ya nosotros, en el caso de él, sí hay una... Nos pasó con Letter Strip, que Klaus Larsen. Klaus Larsen hizo una renovación, pero la parte dura que tenía en los 90... la perdió y ahora es mucho más pop lo que hace Leather Strip también, ahora. También porque yo creo que perdió un poco de relación a lo que hablábamos un rato, como ese sonido clásico. El clásico, sí. Obviamente se relaciona un poco al cuento de la agresividad sonora. Hoy por hoy hay muchas bandas que suenan demasiado sintéticas, entonces son demasiado amoldables. Como una etiqueta, sí, donde hay muchas bandas que hacen lo mismo y no se puede distinguir la personalidad de uno al lado de la otra. Pasa con la música electrónica ahora, con el electro o con la música normal que se escucha en las discotecas ahora. Demasiada tecnología y poco carácter. Es el tema. Y yo creo que. Bueno, por algo estos músicos tienen el carácter de clásico, porque han sabido tener una identidad propia. Más que el carácter de clásico es porque vienen desde la cuna, vienen del nacimiento. Pero es que algunos han evolucionado. Se han sostenido en el tiempo. Pero normalmente, ponte tú, nosotros, a ver, tocamos en una fiesta. La semana pasada, si no me equivoco. Sí. Ya. Que solamente fue BM y tocaron dos bandas. Ajá. Estuvo muy bueno el evento. Era totalmente como vuelto a los 90. Tú decías que habían cosas que no habías tocado hace 15 años. Por lo menos 15 años. Hablando de, no sé, bandas que no había tocado hace un montón de rato, porque el público claramente se ha renovado, el público mucho más joven. Y preside, o sea, el público le gusta mucho lo que estás comentando tú con respecto a la tecnología, a los sonidos de ahora, que hay bandas que son muy similes entre sí, que no podéis distinguir entre una y otra. Entonces, creo que va por ese lado la mano. Así que... El tiempo da la razón, yo creo. Sí, el tiempo da la razón. Te puede gustar o no gustar lo que hace, pero el tema es que mientras exista, sí, la chance de apreciarlo para bien, exacto, o para mal, es porque la persona ha sido capaz de perdurar en esto. Sí. Bueno, ya nos alargamos un montón con esto, ya nos vamos con una banda nacional. Ajá. Hablando de lo que fue Al G, Dr. Body. Sí, y el apoyo a las bandas nacionales. Nos vamos con la banda Reaction, que escuché algo de ellos yo. Bueno, estamos hablando de nuestro buen amigo, el Dieguito, que tenía su Industrial Company antes. Así que, nada. Banda que por lo demás hay que mencionarlo, ya está en su mayoría en Canadá. Sí. Están empezando a gestar su carrera. Su base allá, su base militar allá en Canadá. Mira tú. Así que bueno, nos vamos con Reaction, con el tema Teach Me How You Stop the War. Y a la vuelta vamos, ¿qué comentamos de Reaction? Estás escuchando Dark Machine. Smile! reason. Another dimension. Billion and left manifest. Go through the portals. Now you trust through the fire of your mind. You left a chance to me. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso después de haber escuchado a The Reaction con de su disco Believe in Revolution del 2011. Podemos comentar de este disco que tiene 14 temas, que fue realizado de manera independiente y que, como decía hace un rato César, hoy en día la gran parte de sus integrantes están radicados en Canadá, manteniéndose acá por el momento Diego Sagredo, que es el guitarrista, y a quien aprovecho de agradecer el contacto y que me haya enviado la información de su banda. Más información sobre The Reaction la pueden encontrar en www.thereactionmusic.com. Y eso sería con la banda nacional The Reaction. Que les vaya muy bien y esperamos que logren su objetivo para el 2012. Y ahora nos vamos con una banda que yo creo que al César vamos a no le gusta. Rompiendo cráneos, no, en esta... no le gusta, sino que la ama. Estamos hablando de Ministry. ¿Te suena? Estamos hablando de una banda netamente gringa que ha pasado por unas mutaciones, cambios. Hablando de mutaciones. Increíbles, que hablando de mutaciones, como lo hablamos de Skinny Papi y Nivea. También aquí tenemos una banda que ha mutado, pero del pop al metal, casi New 100% Wave, New Wave. Metal. De todo, así que vamos con Ministry, con el tema, dígalo usted. Gold Diggers. El nuevo disco 2012, y a la vuelta comentamos de Ministry. Yeah! Estás escuchando Dark Machine. Function. Hello, Mr. Jaegerson. I'm so sorry to keep you on hold. Your manager is actually on a call at lunch at a meeting on vacation out of the country. However, he did relay a message. He says... Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Y estamos de regreso, maestros. ¿Qué puede comentar usted de Ministry? Bueno, ¿o qué quiere comentar, mejor tengo dicho? Recuerdos acerca de haber estado en este mismo programa hace más de un año hablando del final de Ministry. Del final de Ministry, que yo creo que hemos hablado por lo menos 4 o 5 sí. Finales de Ministry, porque... Estamos de nuevo con la resurrección de Al Jourgensen, sí. De la mano de un disco que es tremendamente potente en la línea de los últimos 4 discos. Que ya netamente, como habíamos hablado un día, ya no hablamos de crossover, sino que estamos hablando netamente ya de música metal. Metal. Hay claramente un interés por el procesar tecnológicamente ciertos sonidos, las guitarras, hay mucha base electrónica en el background sonoro, pero netamente estamos hablando de una banda que está haciendo música de metal. Y ojo que también la partida de Paul Baker también tiene... Significó un gran cambio. Un cambio, exacto. Muy importante en Ministry. Bueno, uno de los tantos proyectos de Al Jourgensen a estas alturas viene a ser Ministry, porque también le ha dado tiempo a otros proyectos al mismo tiempo. Yo creo que es el proyecto de su vida. Exacto. El proyecto de su vida. Es el proyecto por el cual todos lo conocemos, pero sí. El último tiempo se dedicó también, como hablábamos un rato de Ogre, a realizar música para películas, a tener algún par de cosas con Revolting Cox nuevamente, de productor. Sacó disco con el año 2011 con Revolting Cox. Revolting Cox, sí. Claro. Se hablaba también por ahí de una supuesta reunión de un par de shows con Lard. Ya. Y lo que hablábamos con Mariela hace un rato también, que estamos muchas personas que somos seguidores de Ministry a la espera del estreno del documental Fix, que ya lleva dos o tres años. Sí. Ahí en carpeta. Exacto. Calentando la sopa, como se podría decir, de lo cual todavía no hay una fecha definida de estreno. Sí, lo único que podemos hablar de Ministry es que está en este momento en una gira europea y que nuevamente hay rumores acerca de una visita a Sudamérica, pero lo cual hasta que no sea confirmado y no tengamos la entrada en la mano... Es la tercera vez que se comenta el mito urbano nuevamente. El tema de que Ministry viene a Sudamérica. Como lo que decías tú hace un rato, es como cuando comentan que viene The Cure. Claro. Y la película esa que comentábamos hace un rato se supone que se grabó en la gira de Spink Tour. Y que es un DVD increíble. Espectacular. Increíble. Y que hay comentarios ahí de Trent Reznor, de Don Nivek Ogre, de Dave Navarro de Jane's Addiction y de también de Lemmy de Motorhead. Sí, y algunas personas de Tool y A Perfect Circle. Es obviamente una especie como el lado oscuro de Al Jourgensen, sí. Un poco un análisis de lo que fue el viaje personal tras la música, un poco su relación con las drogas, con el alcohol. Mucha gente habla en el trailer del documental acerca de que hay bandas que han pasado por periodos de reventón máximo, pero Ministry supera cualquier todo. Reventón supera antes todo. Conocido. O sea, no había concierto que el tipo no terminara ultra drogado y ultra pasado de copa. Así que... Y ahí está, parado como nunca. Sí, ahí con un ahí... disco bajo el brazo que es absolutamente recomendable para los fanáticos de Ministry. Y esperando que algún día se deje caer por estas tierras antes de que tenga 100 años. Yo creo que sería, pero lo póstumo para mí ver a Ministry, Florian Assembly. Que siempre he esperado en mi vida verla. Y nada. Bueno, de Jourgensen comentaba en sus propias palabras, decía que este disco terminará siendo el más rápido y heavy que ha hecho. O sea. Que en cuanto al desarrollo, ese es tú. Claro, que le sirvió como una antiterapia porque él estaba enfocado a hacer una música country, algo en ese sentido. Tiene esa particularidad, Jourgensen, de lo country, sí, del sur de Estados Unidos, sí. Y ojo, que en un periodo fue, pero durísimo tirarle mucha mierda a los Butch. Sí. Y gran parte de las despedidas que hizo Ministry eran... Por el alejamiento de los Butch. Está enfocado en criticar la industria musical. De hecho, el tema que escuchamos, la letra es bastante clara al respecto. Él muchas veces menciona en el disco, lo más probable es que me llame mi manager o que mi manager se interese en solidificar mi carrera hoy en día cuando esté muerto y sea una leyenda. Yeah. Entonces la crítica va por ese lado, un poco con la industria musical y todo lo que... De cómo se está desarrollando éxito, en este momento. El éxito, claro. Ya. Yeah. Mira, bueno, ahí teníamos el comentario de Ministry y nos vamos rápidamente con otra banda que a usted también creo que no le gusta. Creo que hicimos la pauta. Creo que hicimos la pauta pensando en Starfucker, ¿cierto? Estamos hablando de Fear Factory. Me suena también. El tema The Industrialist, del álbum del mismo nombre, que esto es del año, de este año. ¿Este esto año? Es nuevito, nuevito. Sí, estamos totalmente actualizados. Estamos actualizados, así que nos vamos con Fear Factory y a la vuelta hablamos de la bandilla. Estás escuchando Dark Machine. Reality. Tensions explode. A fire. Estás escuchando Dark Machine. Y regresamos después de haber escuchado Fear Factory, del cual vamos a hacer un análisis y comentario con Starfucker. El nuevo disco de Fear Factory obviamente ya trae la formación, no clásica, pero casi clásica. Casi original, digamos. Claro, lo que pasa es que Dino Cazares, que se había retirado en algún momento de la carrera de la banda, volvió ya y este es el segundo disco del retorno. Entonces ya el sonido de este disco es absolutamente reminiscente a los comienzos de Fear Factory. Ya, ah, la parte dura. Exacto, la parte más dura. Hubo un periodo en donde se le relacionó mucho a Fear Factory con la escena nu metal. Después de que Dino Cazares se retira de la banda. Hoy por hoy no. Suena absolutamente a los primeros discos de Fear Factory. A lo clásico que conocemos de Fear Factory. Lo que comentábamos un rato también es que se cuenta nuevamente con la participación de aquel personaje que tú parece que ubicas de una banda nueva que está teniendo algo de auge, llamada Frontline Assembly. Este tipo que hace como unos teclados, que está empezando a tocar piano. ¿Qué algo ha hecho? Algo ha hecho, ¿algo en, su ha carrera? Hecho en su carrera nuevamente, musical. Nuevamente está participando de parte activa dentro de la producción del disco, lo cual para quienes son fanáticos y extrañaban un poco los primeros discos de Fear Factory se van a sentir absolutamente complacidos con este disco. Una banda que ya en Chile ha tocado un buen par de veces. Sí. De hecho, la última vez que tocó fue hace no mucho tiempo. En el Metal Fest. Exacto. Ahora en abril. En abril fue. Fue incluso antes de que saliera el disco. O sea, lo más probable es que si hay una gira de aquí a un año más con el disco bajo el brazo, lo más probable es que nuevamente los tengamos acá. ¿Tú fuiste al...? No fui a Metal Fest. Te quería preguntar algún comentario. Fui a los otros conciertos. De hecho, lo llamativo fue que fui la primera vez que vino donde tocó también Industrial Company. De hecho, digo, creo de The Reaction fue el que produjo ese evento en Copulican. Y la segunda vez que tocaron en el Teatro Teletón, ya con la vuelta a Dino Cazares a la guitarra. Hoy por hoy ya Fear Factory demostró que es una banda que va a pasar el tiempo y se van a seguir cambiando integrantes. Entró gente y salió gente de Strapping Young Lad entre medio. Tremenda que, banda. Que fue un tremendo aporte también durante estos últimos años. Pero hoy por hoy Dino Cazares es el que está guiando los pasos de la banda como tal. Volvió en gloria y majestad también para gusto de sus seguidores. De sus seguidores, los clásicos que pueden escuchar los inicios de Fear Factory en este disco, ¿cierto? Exacto. De eso hablamos claramente. Bueno, ¿nos vamos con más música o hacemos algún comentario? ¿Más música con Andrea Tessa? Más música, sí. ¿Qué ochentero? Pero si el programa de hoy... Nos fuimos la ochentera. El programa de hoy es nos fuimos clásico. La ochentera. Bueno, yo quiero hacer un comentario con respecto a la reapertura del CCA. Sí, corresponde, Pato. Que estoy muy contento de haber vuelto... abrir la casa del público. La mitad de los alcohólicos de Santiago también están muy contentos con la reapertura del bar. Yo todavía no... No tengo mi retorno todavía. Ya. Pero bueno, andaré por ahí. Como decía, estoy muy contento por haber reabierto el CCA y espero que la gente que estuvo en la reapertura... Que fue bastante. Sí, fue mucha gente y que se mantengan yendo. De hecho, alguien comentaba por ahí, Pato Bravo de Humanoides, comentaba que había sido como una... había sido como una junta de ex compañeros de colegio. Así como esas juntas de Facebook. De llegar, ¿no? llegar y ver a la gente conocida. Yo creo que más que nada era llegar al lugar donde nadie te mira extraño, donde te sentís como en la casa de un amigo. Y claramente se logró el objetivo la primera vez y esperemos que la segunda también. De mantener este lugar para que la gente llegue a ese lugar donde no puedan ser, donde no sean mirados de otra forma, como extraños, como bichos raros. ¿Qué es esta de Cultura Alternativa 2012? Mira, más que nada vamos a apelar siempre a la parte del nombre del bar, porque es cultural. Los ciclos de cine, vamos a comenzar nuevamente con los ciclos de cine. Estamos en conversaciones para unos ciclos de poesía que son más adelante. Bueno, juntas, cumpleaños, qué sé yo. DJ set. Sí, y estamos. Podríamos tirar currículum. Sí, estamos. Asegurarnos con un par de fechas. Y estamos viendo el tema de que el Cultura sea no solamente bar y sea como una especie de productora para traer bandas a Chile, que estamos bien faltos de bandas. Sí, bien dejados así de la manito vamos de a Dios. Ir, vamos a ir viendo el tema de las bandas más adelante. Que es una parte que yo siempre he tenido la inquietud de ver eso de las bandas, entonces ahora quiero desarrollarlo 100% y de la mano con el Cultura, entonces sería como lo culmine para mí traer bandas y tener el bar para que la gente pueda ir y que se mantengan yendo, porque al final el Cultura se transformó en un bar más y la idea no era esa. Hoy por hoy sería Cultura Alternativa, sería el nombre como ya de un centro relacionado cultural más allá de... Más allá de un lugar donde se vende alcohol, qué sé yo, más allá de eso, que sea realmente un cuento cultural. Así es que... Borrachos con conocimientos culturales. ¿Eh? Alcohólico con una causa. Exacto. Así que nada, pues nos vamos con God Minister, que es una banda que yo en los 90 escuché harto. Bien interesante de God Minister. Estamos hablando de Stonehenge. Yo manejo más en alemán, pero bueno. Bueno, nos vamos con God Minister y seguimos a la vuelta. Sometimes the two worlds are connecting in our heads. We wanna know about images we see. Where lies the passage to our darkest fantasy? Rest, Stonehenge, rest, rest in peace, breathe. I'm dead, breathe. Are you coming for me? Lifeless. It's how I feel if I would be without you. I can't breathe without you. Who was the man I met in mirrors every day? He didn't look like he had come here to stay. The world is more like a hammer of your curse. Whatever you do, just don't fall asleep. Rest, Stonehenge, rest. Rest in peace, breathe. I'm dead, breathe. Will you just like me? Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Y seguimos con nuestro penúltimo programa de la primera temporada del 2012. Y vamos a hacer, ¿tenía algún comentario? ¿Tenía alguna noticia? Quería hablar de la fiesta que pasó el fin de semana pasado, en la cual estuvo media accidentada la fiesta que hubo en el Cabo Pelicán. Ah, la fiesta, bueno, pueden explayarse ustedes porque fueron los DJs. Sí, bueno, más que nada estuvo como extraña la partida de la fiesta porque... Lo que pasa es que fue un día antes del famoso homenaje general a mi general. A tu general, claro. Fuck you, general. Por lo cual, un día antes ya la tensión estaba bastante marcada en las afueras del teatro, así que fue bastante... Había una velatón, qué sé yo, con gritos, pancartas y mucha mierda, que se agradece mucho a Pinochet. No digo agradecimiento a Pinochet, sino que se agradece a toda la mierda que le tiraron al maldito. Pero cuenta la verdad, Pato. Nosotros fuimos a yokear al evento de homenaje. Digo, era como extraño el tema. Porque por un lado de los guasos quincheros, por un lado la gente gritando como consigna en contra del milico maldito, y por otro lado en la entrada lateral estaba todo el público gótico de negro mirando qué pasaba, algunos que ya obviamente visten con estética militar también. Sí, también extraño. había muchos militares ahí en el asunto. De esos militares de cartón, sí, obviamente. Militares fashion, sí. No, pero se agradece eso. O sea, voy al hecho de que era como contrapuesto el tema en la fiesta en sí. De hecho, sí, claramente era eso. Bueno, la fiesta estuvo bien simpática al principio, como que costó que partiera. Por lo mismo, lo que pasa es que un día frío también se había gestado mucho tema en torno al recinto, porque claramente era un recinto que ya estaba con protección policial en las afueras. Desde había muchos carros policiales, qué sé yo. Y el asunto es que se desarrolló normalmente la fiesta, no hubo ningún problema, estuvo re entretenido el carrete. Una fiesta bastante exitosa por lo demás. Sí, me parecía extraño en el sentido, yo pensé que como había fiestas en Valeduc, que era creo que la calcada la fiesta. Era y al parecer muy había una tercera fiesta. Y que se suspendió, que era en Vicuña Maquena, creo que se suspendió ese evento y la gente acudió, había harta gente joven, sí. Hasta gente muy joven y... Habíamos muchas personas jóvenes. Sí. ¿Te incluyes? No me incluyo. Por favor. Qué mentiroso. Bastante entretenida la fiesta. Sí, una mezcla bien diversa de Esperemos que Blondie haga un remake con este asunto de la fiesta. Y que nos den trabajo nuevamente. Obvio, sí, esa es la dosis. Así que eso fue el comentario de la fiesta y ahora nos vamos con Marilyn Manson. Que es una banda que a ti sí que yo creo que esta banda no te gusta. Me suena un poco más que las anteriores. Ah, ya, te gusta. Vamos a escuchar un par de temas del más reciente álbum de Marilyn Manson, llamado Born Billion, que tiene como particularidad que es el primer disco editado por Marilyn Manson de manera casi independiente. Hoy por hoy Marilyn Manson ya no depende de ninguna multinacional. Que eso es muy bueno por un lado. Exacto, y terminó su contrato de años con Interscope Records, que era hasta la banda que le robaba todo el dinero. Claro, o sea, que también eran los distribuidores del material de Marilyn Manson y Nine Inch Nails. Por su lado, Nine Inch Nails también cortó hace un tiempo contrato con Interscope y empezó a editar sus discos de manera independiente y gratuita incluso a través de internet. Así que es lo interesante de eso, es como la autonomía ya artística de la banda. Que ojo, ese juego de internet tiene como Es una doble lectura sí. Porque nosotros varias veces con la Mariela hemos hablado con la generación del click, que tú bajáis un disco y si no te gusta, click, lo borráis, se acabó. La gente perdió un poco el concepto de escuchar el disco completo. Sí, se perdió eso porque podéis bajar un tema, ya te podéis meter en internet, YouTube, y si no te gusta, no lo bajáis y comprarlo ni hablar. Uh-huh. Entonces se perdió esa parte y los sellos gigantes, qué sé yo, que ganaban miles de millones, están como la mayoría en quiebra con el tema de internet. Exacto. Así que está medio complicado el tema, tiene una doble lectura como dices tú, pero se agradece igual porque de todas maneras la gente puede accesar con mayor facilidad a lo musical hoy en día. Lo curioso de este disco en el caso de Marilyn Manson es que los últimos dos discos habían sido bastante introspectivos y se habían alejado un poco de lo que el público o sus seguidores querían escuchar. Había un asunto más personal por sobre el personaje mediático que es Marilyn Manson. Había una cosa mucho más íntima. Pero lo curioso es que mucha gente tenía muy bajas expectativas en relación a este disco y ha sido todo lo contrario. Que fue como lo contrapuesto al álbum anterior. que tenía mucha expectativa y el claro. disco fue como vilipendiado sí. por todos lados. Entonces, sí. lo que pasa hoy en día es que el disco suena bastante potente y que lo entretenido es que hay de todo en el disco. Podemos escuchar desde el Manson del Mechanical Animals, que hasta la fecha es un buen caso y uno de los más exitosos comercialmente. Exacto. Y podemos escuchar la línea más agresiva de la época de Antichrist Superstar, todo conviviendo de la misma manera. Así que ahora el señor Pato Soto va a presentar. Sí, pues nos vamos con. Estoy como mortal para el inglés. Ya. Estamos con Murderers Are Getting Pretty Every Day. Aquí en La Dharma Chin. Estás escuchando Dark Machine. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Estamos de regreso en este programa dedicado al rock industrial, pero vamos a hacer un paréntesis para saldar una deuda que teníamos pendiente con el disco de Proyecto Crisis que Felipe nos dio para regalo. Y la forma para ganarse este disco es que nos envíen el nombre para... Ese va a ser la, el título de este nuevo el título del disco que presentamos en uno de los programas pasados. Y siguiendo con ese estilo de algo más electro, recordando que estamos acá en Dark Machine, Dee Braut nos informa que su próximo disco trabajará directamente con Black Rain y Noitech, y su video de Newman saldrá en el próximo compilado de Silo Magazine. Así es que esa noticia me hizo llegar en la semana a don Cristian Sottovanelli. El bailarín Sottovanelli, que también estaba muy contento con la reapertura del bar y prometió visita. Así es que luego de ese paréntesis vamos a seguir con el señor Marilyn Manson, y para eso tenemos a un invitado que sabe del tema. Bueno, después de haber escuchado esta canción, que para mucha gente debe haber sido muy reminiscente de lo que era Marilyn Manson a mediados de los 90, o sea, la canción es bastante potente desde comienzo a fin. Lo que podemos señalar también es que hoy por hoy, así como hablábamos un rato de Fear Factory, la relación de Dino Casares, el guitarrista, y Burton Bell, que es obviamente el vocalista y son como los líderes de la banda, pasa hoy por hoy que Marilyn Manson es Marilyn Manson y Luigi Ramírez, quien en este momento ya está tocando la guitarra, y quien junto a Marilyn Manson y Chris Vrenna, que alguna vez fue el baterista de Nine Inch Nails, son los principales compositores de este disco. El disco también fue mezclado por Sean Bevan, que es una persona que ha estado en Chile un par de veces con su banda de trip hop 8 milímetros. Uh-huh. Y también se podría señalar de que en la actualidad, así como se hablaba de rumores de Ministry en Sudamérica, hay bastantes rumores de una visita de Marilyn Manson a nuestras tierras como parte de la gira mundial. Exacto. Es que sería muy bueno. Sería muy bueno. La gira que lo tiene en este momento dando vueltas por el mundo. Entonces nos vamos con Marilyn Manson y vamos a hacer un comentario al final y nos despedimos, porque parece que nos está quedando poco tiempo, Charlie. ¿Sí? Ya nos vamos con el tema Overnight de Paths of Misery, del álbum que acaba de nombrar el videoclip, que está inspirado en la película del chileno Alejandro Jodorowsky, La Montaña Sagrada. Ojo. Ojo con eso. The bottom of my heart, I scream at the cat. Estás escuchando Dark Machine. Bueno, estamos en la parte final de nuestro programa y yo quiero ser como reiterativo en el tema de que la gente se mantenga yendo al bar. Está abierto de miércoles a sábado, de miércoles, jueves, viernes. ¿Horario? A las 8 en adelante y el día sábado a las 9. Así que los espero ahí para que tengamos conversas como antes con los amigos cercanos y la gente que no conoce el Cultura, que lo vayan a conocer, que se vayan a ensalzar un poco del cuento de lo que es el CCA. Y todos los que prometieron ir por internet, que yo los tengo ya claramente y plenamente identificados, que dijeron, por favor, no me eche a perder el final del programa, por favor, con ese milico maldito, que yo pero ojo que para mí una vez muerto el perro sacaba la rabia, así que... Bueno, el CCA está en crédito, 471, a 2 cuadras del metro Santa Isabel. Exacto, se pueden bajar a la estación del metro Santa Isabel, después de vuelta, no sé cómo se pueden ir arrastrando, sí. Así es que lo espero de cuidado miércoles a sábado, Bustamante. Como les decía. Vamos a tener DJ set, los ciclos de cine con la Mariela. Y ahí vamos a ir dando noticias por el Facebook y vamos a hacer un... Manténgase atentos. Sí, manténgase bien atento a lo que es el Cultura. Así que yo me despido, que estén muy bien y nos hablamos a la próxima o nos escuchamos. Damos por finalizado este programa. Agradecemos la presencia de don César Starfuckers. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hacer ruidoso este capítulo. Un programa bastante rompecráneos. Así es que nos escuchamos la próxima semana, chicos.